era con bolilla. Volví y me paró gendarmería. Descubrieron la bolsa que traía. Me hice el otro y dije que era harina. Pero no me creyeron y me detuvieron. Pero no me creyeron. Llegué a la prisión y me mandaron de una pa' ayudar en la cocina. La comida de todos yo preparo, la hago con los restos de mi harina. Y en el pabellón